Especialistas secundarios. En el capítulo de ayer. ¡Felices fiestas y próspero año nuevo! No. Hoy me voy al concierto de la Julieta Venega. ¿Ah, sí? ¿Qué digo, Julieta? ¡Juliota! ¡Hombre! Porque es un pedazo de esta que salí todo. Hacía un montón de años que no iba yo al concierto. ¿Cuál fue el último que fue a ver? Al último que fui yo a ver fue aquí en Barcelona, los Jackson 5. Oh. ¡Qué buen concierto! ¡Que ya son 5! ¡Ya son 20, como mínimo! No veas cómo tocaban ni la de músicos que trajeron. Allí había 12 trombones, 3 guitarras, 11 saxofones, 7 flautas traveseras. Que ahí había más músico que en toda la línea 3 del metro. Juan, ya está. Tengo un montón de la anécdota. Ya, pero... Oye, ¿te queda algo? Pues mañana. Mañana empiezo el programa yo hablando. Media. Vale, ¿lo juras? Lo juro. Y es una mala paraula, el Juan el impresionante. Més que de paraules que no s'han mogut d'aquí. En 24 hores vam acabar amb ell i hem de començar amb ell. Juan. Muy buenas tardes. Llevo aquí parado casi un día entero. ¿Qué digo un día entero? 24 horas que llevo aquí parado. Sí. 24 horas que... Y estaba explicándolo en el concierto de Julieta Venegas. Ya. A todo el mundo, a todo el que ha pasado por aquí. A todo el mundo le está explicado. Y la gente está un poquito harta de ti. Nada más que salí. A ver, te lo voy a decir de buenas maneras. Pero nos han dado el toque ya en dirección. Nos han dicho, este tío ¿qué pasa? Que venga un ratito, a la semana, está bien. Pero que esté aquí todo el día dando por saco al resto de los compañeros, Pues no ha mandado a mi toque desde dirección. ¿Qué digo dirección? Desde presidencia. Manda a mi toque, vámonos. Yo es que no tengo ganas de... A mí me ha llamado el rey de España. A mí me ha llamado el rey de España para darme toque de atención. El rey de España. ¿El rey de España, seguro? El rey de España. Oye. El Juan Carlos I. ¿Qué primero? Quinto, ¡ale! Décimo segundo, ¿qué hostia? ¡Será por rey! Jonan, estoy un poquito harto ya de este rollo, ¿eh? Yo no aquí me he cansado dando palmadas aún. Cada dos por tres. A ver, una cosa. Ayer explicabas que te ibas al concierto de Julieta Venegas, nos comentaste algo de los Jackson 5, luego hablaste de que pillaste un taxi y tuviste que ir a andar hasta Logroño para cogerlo. ¿Hasta Logroño? ¿Te han quedado cosas en el tintero o no? Bueno, ¿Te han quedado las anécdotas? ¿Me quedaron las anécdotas? Porque, por ejemplo, no he explicado... Y hoy una cosa, que conste, nunca más volverás a empezar el programa, ¿eh? Vale. Hoy porque no te has movido. Venga, digo que me fui a comprar un traje. Me has dicho que te ha gustado una chica de las que ha venido por aquí, de las que han pasado por aquí durante todo el día. Me ha gustado una de las chicas que estaba por ¿cuál, ahí. ¿Cuál? ¿Puedes decir o no? Me han gustado todas. Porque si todas, no, ha dicho, todas. He visto una chica que era más guapa que la Virgen del Rocío. He visto una chica que era más guapa que la Reina Sofía con un trozo de nata en el escote. No, en no, el escote no, en la vileta. ¡Vámonos, fuertes! Bueno. No te pases. Digo... Es de la escuela de Mickey, vámonos, fuertes. Digo, me fui a comprar un traje. A ver, para ir al concierto, me he ido a un traje bonito de Duty. ¿Qué digo Duty? Máximo Duty. que no se diga. Y unos zapatos de Vittorio Luquino. Y Vittorio y Luquino, Vicente, Andrés, los que haga falta, no veas que lo guapo que estaba yo ayer. ¡Ole! Más guapo que el rey con perilla que yo. ¡Ole! Bueno, pues me lo he puesto esta mañana. A su majestad le quedaría bien la perilla. No, alguna vez creo que se ha dejado. El príncipe Felipe se ha dejado más de una vez la perilla. Sí. Y eso era que daba gusto verlo. Y al rey un poquito la barba, hace no mucho también. Sí, a ti también te gustan las perillas, ¿no? A mí también. De dos en dos. Con ese vestido estaba yo más guapo con ese traje que paseando por el barrio. Hasta las mujeres se han puesto a trabajar en la obra para echarme piropo. Olé. ¿Qué pasa? He pasado por delante la pescadera y hasta me da vergüenza que me ha tirado un piropo la merluza de la pescadera que tenía de tiesa. ¿Qué te parece? ¿Qué gracia? Explícate lo que es que no. No, que la merluza la de la pescadera me ha echado un piropo. Pero tenía un besugo y una merluza. Un besugo y una merluza. Y la merluza que estaba fresca, que todavía coleaba, dice, ¡guapo! Pero lo que me extraña es que el besugo no dijera nada. El besugo estaba, no era de hoy. El besugo estaba tieso. Estaba ya... ¿De qué día era? El besugo lo tiene ahí la pescatera de él, que la yo conozco. Desde no, que yo la conozco lo tiene ahí. Perdón, te refieres al pescado. ¿Al pescado? Porque, claro, el besugo de la pescatera pues no queda bien, eso no es muy bonito. Le dedico toda esta sección a Rocío. ¿Qué es más guapa que...? ¿Qué es más guapa que la reina de España con zapatos de talón harto? Venga, vámonos. De talón alto, que es muy caro, ¿no? Muy caro. Muy caro. Me ha salido esta mañana que me iba a tomar unas birras mientras esperaba. ¿Por la mañana? Que me iba a tomar unas cañas. ¿Qué digo caña? ¿Tubo? ¿Tubo? ¿Qué digo tubo? Tubería de cerveza que me he tomado. Que te queda algo, ¿no? Y estaba, se me ha manchado el traje y me cago. Qué disgustazo, eso. Se ha quedado una mancha que parecía la de ozono ahí puesta, me cachi. Y me he venido ya otra vez para aquí, para la SER. ¿Qué digo la SER? La Sociedad Española de Radiodifusión. Y que os quiero decir otra... ¿Qué quiere? Otra. ¡Qué pesado! Pero pírate, nene. Otra anécdota. ¡Oh, qué carrete otra tiene el tío! Otra anécdota. Oh, su. Que oh. Me esta tarde me voy a comprar yo directo al Camp Nou unas entradas para ver el partido del Barça-Valencia de Liga. ¿Qué digo de Liga? De Copa del Mundo. Porque hace un montón que no voy a ver un partido al Camp Nou de fútbol. ¿Qué digo fútbol? El último partido que fui a ver al campo de Barça fútbol, estaba jugando Migueli. ¿Qué digo Migueli? Miguelín. Miguelón. Miguelín porque era un chaval todavía del tiempo que ah, hace. Ah, era un partido, me acuerdo, un partido contra el Schalke 04. No lo llamaban... ¿Qué digo 04? 020. No lo llamaban Tarzán a Migueli, le llamaban Boy, del tiempo que hace. De los jóvenes que era Migueli. Que entré, por Dios. No, no, los oyentes nos merecen eso. Nos merecen, ¿por qué no? Juan o Antonio, ¿cómo es usted? Juan, Juan. Juan, Juan. Bueno, Juan. Yo me llamo Juan. No has dormido, ¿no? ¿Qué Juan? Tri. No has dormido, ¿no? Me tiene ganado, puñetero. Sí, sí, no, te conquista. Te conquista al momento. Te acaba conquistando. Por pesado, pero te acaba conquistando. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Por eso es Juan el impresionante. Si no sería Juan el pesado, pero claro. Nadie le va a Juan el pesado, sino el impresionante. Creo que ha dicho el señor Girona. Dice, impresionante que tío, ¿eh? Sí, sí. Digo, estoy esperando que surti para atropellarlo. Eso es lo que ha dicho, ¿eh? Y tiene un buen carro, ¿eh? O tiene un buen carro el tío, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué digo carro? ¿Qué digo carro? Juan, no claro. Te queda nada más, ¿no? No, yo me voy a... Vete a dormir un yo poquito. Yo me voy a dormir. Sí, que tiene mala cara. Está ahí. Estoy ya que necesito descansar. Sí. Venga, pues... un saludo a todos. ¡Ole! Gracias. Vale, venga, vámonos. Ahora sí, Jordi, podem començar el programa. A 37 minuts, gairebé 38 minuts de la tarda, comença el programa dels especialistes secundaris, però de debò, no la reentré, la intro aquesta que ha fet Juan el impresionante. Juan. ¿Qué pasa, Quillo? Vete ya. Si yo ya me estoy yendo. Vete no, ya. Que no te vas no. Todavía, que ya te quedas aquí... Que eres lento como... ¿Qué pasa que me estoy atando los zapatos y llevo unos cordones más largos que todas las lianas que he podido saltar estar en toda su vida? Deja Tarzán ya. El J-Pau està a les vies de so i la resta d'especialistes doncs disposat a què passeu aquests 20 i pico minuts el més aviat possible. Parlem de mails, que ens ha arribat un mail realment molt maco. Es diu Sergio, i diu el següent, és un nou oient, i és molt maco, el sí, que diu, molt maco, i l'hem de tractar bé, hem de cuidar aquesta gent. Claro. Venga. Encara que sigui gentussa, se l'ha de tractar bé, se l'ha de cuidar. Diu, hola, especialistas, hace relativamente poco descubrí vuestro programa, este verano mismo, para ser exactos. Quería felicitaros por conseguir hacer humor en tan solo media hora. Lo descubrí cambiando de dial al oír hablar un tío raro y lo dejé un rato. Y a continuación, mi vida cambió por completo. Es increíble, como un simple gest. Sí. Para que la vida no cambie. Se puede hacer humor en menos tiempo todavía. Eso, ese concepto de... ¿Cómo podéis hacer humor en media hora, coño? Mira los chistes, que son de menos minuto. Mira, chiquito. A continuación... Cada día esperaba llegar a las 3:30 para salir del curro y escucharos, pero plego a las 3, en verdad. Pero como tengo media hora hasta casa, pues me quedaba media hora más en el trabajo. ¿Tú estás loco? Y encima, sin comer. Y sin cobrarla esa media hora. Qué esfuerzo. Dice, ahora ya no tengo horario intensivo y salgo a las 6, así que os podré seguir por internet. Espero que lleguéis lejos con vuestro humor, a ver si os dan más tiempo para hacer o llegar a nuestro humor. Me encanta porque no cae en el humor que hacen otros programas. No, claro, otros son mucho mejores. Vuestro humor es sano, parte de vosotros. Y llega directamente al oyente sin necesidad de ensañarse con nadie. Este no ha venido aquí a cazar. Bueno, este quiere algo. No, no ha venido a dar la gracia. Este quiere algo. No os metéis con nadie. Bueno, en algún programa os metíais con Horatio, de CSI. Pero es que es para meterse. No, claro. Aquí ya nos has ganado. Sí, sí. Hago difusión de vuestro programa boca a boca y, bueno, espero que sigáis muy bien. Bien. El chiqui. En total, ¿qué? Que ya está. No, hombre, que hay que cuidar a esta gente. Sí. Que Sergio, que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Sergio, que te llevamos aquí. Sí. Te llevamos al ladito de donde se lleva la cartera. Que habrán días que tú no veas que el programa te guste. Que diciendo, habrá un día flojo. Un día flojo. Pero eso, mira, lo vamos a compensar con un día bueno. Se va así. Sergio, te llevamos aquí, al ladito donde se lleva la cartera. Ahí. O sea, en el paquete. Pero, No, hombre, ladito. Pero, bueno, va, Sergio, venga, venga, veus, veus, aquestes són les coses que igual fan canviar de dial. No ho facis, perquè de tant en tant trobaràs una perla. Gairebé totes són del J-Power, que són ocultes, com el nostre programa. Es la banda sonora de Íñigo yéndose a otro estudio corriendo, sí, sí, sí, a buscar sí, un teléfono, ¿no? Parece Darth Vader, tío. Pero además es que va rápido como el Darth Vader. ¿Te recuerdas que el Darth Vader va chino-chano, caminan? Sí. Pues el Íñigo va igual, digo, pero corren, ¿eh? Corre. Bueno, fa uns dies, no sé si recordareu, que vam parlar amb el planeta Plutó. Sí. Més que planeta, explaneta. Ja m'acuerdo, sí. L'explaneta Plutó i també amb el seu agent artístic, un paio que es deia Ron Negrita. Doncs bé, avui el seu agent, el Ron Negrita, s'ha posat en contacte amb nosaltres per un tema, per una notícia que es veu que ha sortit ara als mitjans de comunicació. Tenim el Ron Negrita per telèfon. Ei, hey, especialistes! Hola, Ron. Hola, Ron Negrita, la gente de los astros y cada día el de más gente. Sí, sí. Os convierto yo a vosotros en estrellas en un plis-plas. Ja. Ron Negrita, tu agente, tenés mi tarjeta. No, estabas por teléfono, no puedes darnos la tarjeta, Ron, ¿vale? No, déjate las tarjetitas mensaje, ya. Envío mensaje. Llenaste de tarjetas esto la otra vez que estuviste aquí. Envío mensajero para que os dé tarjetas a todos, incluso a los informativos. ¿También a ellos? También, también. ¿Puedes convertirlos en estrellas? También. Bueno. Ron. ¿Qué? Que nos has llamado esta mañana para restregarnos que la NASA ha descubierto que el planeta Saturno, por lo visto, tiene un nuevo anillo, un anillo más. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A mí bien, pero ¿qué lo has hecho tú? Ron Negrita, la gente de Estrellas, el representante sideral. Ted, chavala, mi tarjeta, Ted. Está pesado como el impresionante. ¡Qué guapa! Dime. Tiene el Amazonas sin árboles de tanto talar para hacer tarjetas. Oye, Ron. ¿Dónde llevan las tarjetas? Guardar en un carro de la compra. Ron, ¿tú has conseguido que Saturno tenga otro anillo? ¿El planeta Saturno? Bueno, tú ya sabes, y toda la audiencia de los años que hacéis que me conocen, que yo consigo lo que quiero, ¿no? Yo me muevo, pim, pam, pam, yo trabajo y hago mis clientes y hago que estos clientes que hago yo triunfen por todo lo alto, además. Porque Saturno a mí me dijo, nadie hable de mí, Ron. Nadie me hable de mí, de Ron, porque Saturno no habla bien. Y porque todo es Ron y vas un poco bebido. Ambos dos beben. Y me dice, ¿puedes hacer algo, Ron? Y le dije... ¿Pero Saturno está hablando contigo o con la botella de Ron? Saturno me dijo a mí, lo que pasa es que le habla mal. Saturno te dijo... No me habla a mí nadie, Ron. Digo, me dice él a mí, me dice, sí. ¿Puedes hacer algo, Ron? Y le dije... Toma mi tarjeta, supongo. Mi tarjeta era de un logópeda. Sí. Y venga, ya está. Y luego le dije, Saturno, cuidado, estate tranquilo, deja que Ron Negrita mueva hilos. Que yo conozco a gente que... amigo. Y sobre todo conozco a un pavo que fabrica anillos con partículas en suspensión. Eso está muy buscado, es ¿eh? Artista, ¿no? El tío ese me debía un favor. Y una cosa me llevó a la otra y ¡zas! Toma anillo. Y Saturno en boca de todos, ¿no? Eso es así, ¿no? Ese es mi Ron. Sí, es verdad, hoy ha salido esa noticia. Toma ¿sí? la tarjeta. ¡A muerte contigo! Y póntela en la boca ya. Pero Ron... Además, mis tarjetas tienen una particularidad que tienen las esquinitas. Sí. Están forraditas de acero. Para que te puedas sacar tú de las uñas lo que quieras. Ah, muy puedes bien. Puedes abrir potes de pintura. Muy práctico. Puedes hacer lo que quieras con eso. Una cosa, Ron. Tú cuando viniste aquí de invitado eras agente artístico, pero no eras de Saturno, sino de Plutón. No sé si te acuerdas. Sí. ¿Lo has dejado? A ver, ¿Ya no eres agente de Plutón? No, ya no. A ver, yo no me limito a lo que es un cliente, ¿no? Yo soy muy grande, ¿no, Carolas? Y yo con Plutón lo he intentado todo. Pero es que entre nosotros... Plutón está un poquito acabadete. ¿Está acabado? Está acabado, ¿no? No pone de su parte, es muy muy soso, no tiene gracia, es idiotete, es un poco mierdoso. Se te está calentando la boca, Ron. Sí, y bueno. Lo digo, no, lo digo porque no lo sabes, es que es fallo mío, pero Plutón está aquí a mi lado. Hola, hombre, ¿qué bueno, pasa, gigante? ¿Qué pasa, mi tarjeta, ¿cómo estás? No, ya tengo tarjetas tuyas. Pero... Para empapelar la pared. ¿Plutón? Ron. Plutón. Que yo quiero volver a ese planeta. Plutón, ¿qué? Con esa actitud tú no puedes seguir. Tú debes empezar desde abajo para volver a ser el más grande. Pero tú puedes llegar a ser más grande que Manuel Burrey. Tú puedes estar muy arriba, colega. Pero hay que dejar llevarse. Pero es que yo quiero volver a ser ese planeta. Eres pesado, Plutón, es que eres pesado. No hablas bien. Y no te ofeques. Te ofecas. Dame esa tarjeta al logopeda. Carlas, cariño, mira. Pero yo no soy Carlas. ¿Ves cómo no se puede trabajar con él? Ya. Que yo te he buscado bolos. ¿Ah, sí? Sí, pero vaya bolo, para ir de público en el Telenoticias. ¿De público? Pero era el Telenoticias Vespre. Y no te dejan aplaudir. Es el Telenoticias Vespre, que tiene más audiencia. Y si sigues así, yo no puedo trabajar contigo. Vuelve, ¿estás oyendo, Carlas? Ron, por favor, vuelve. Yo te he hecho, te he buscado lobos, bolos, te he buscado colos, te he buscado todo lo que acabe en nolos. Sácame de micro. ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Que te saque de micro? Que me saquéis del micro. No. Que no me puedo mover. Pues cállate. ¿Qué quieres? Del micro, eso es muy sencillo. Claro, aléjate del micro, Plutón. Si es que así no vas a llegar nunca a ser nada. Sacarme del micro, pero ¿dónde saco esa frase? Vuelve a ser mi agente, Ron. No, voy a volver a ser tu agente. Pues sacarme del micro. Desmayate ya. ¿Se ha desmayado ya? Presentado a Carlas. ¡Plutón! ¡Plutón! Por favor, trae las sales. ¡Plutón! Se ha desmayado, ahora sí. ¿Qué sale? Porque le he dado, ¿eh? Pero se ha desmayado. ¡Plutón! No. ¡Plutón! ¡Plutón! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hay así? Rompe para aquí, que me están hostiando. ¿Qué hacéis ahí dentro del estudio? Que me está dando. Venga, vale. Pero no, le he dado, pero de verdad. Vamos a matar el gag ya, Tenía dos opciones. Una, dar una palmada. O dos, darle la cara. Y venga, la... vamos cerrando, que a mí todavía me falta volver al estudio a la carrera, ¿eh? Sí, a la de Darth Vader. A ver, ¿vas a volver o no? Sí, ¿a quién? ¿A ser de esto de Plutón? Sí, o, ¿sí o no? Bueno, lo haremos. Ten mi tarjeta, llámame. Bueno, a ver si conseguimos hacer buena. Oye, una cosa, especialistas. Dime. Lo que sigue en pie es mi oferta por vosotros, que valéis bastante. Que no queremos... ¿Qué queréis? ¿Lanita al día? ¿En el Monegal? ¿Dónde os viene bien salir? ¿Pero nos puedes meter en lanita al día? En lanita al día, os meto yo. Bueno, vale. Lo que queráis, tengo en Monegal y... Allí sillones hay, claro. ¿Eh? Hay sillones. Ah, sillones hay de sobra ahí, para que estéis sentados. Pues me gustan los dos. A ver si podemos pillar los dos, nita al día y Monegal. Venga. Pero Monegal, la columna. La que os escribí en el periódico. Escribiendo. Vale, hecho. Venga, guapo. Venga, vuelvo. Hasta luego, Ron. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialistas secundarios. Más palma en este programa que en el Rocío. El debat dels especialistes secundaris. Avui toca tertúlia, toca debat, i el tema del debat és realment interessant, ja ho veureu. La pregunta és aquesta. És exagerat dir-li peliculón a una pel·lícula d'Antena 3? Aquesta seria la pregunta. El tema és aquest, i per això presentarem a dues persones que debatran sobre aquesta qüestió. Tenim, per una banda, a Gonza. Gonza es profesor emérito de la Universidad de Cracovia, de Cocha. Y propio, pone. Sí, té cotxe propi i li agrada comprar al mercat, sobretot els dimarts, perquè és quan arriba la cosa fresca. ¿Quién es Gonza? Hola, Gonza. Un placer. Una palomita, venga. I l'altra banda també ha vingut, encara que... Sí. Ha vingut el senyor Beti Misiego, que és ufòleg professional i, a més, premi a l'home millor vestit del Pallars Sobirà l'any 96. Benvingut, Beti, i felicitats. Gracias, no tiene importancia, hay que seguir peleando para que no te den. Adelante. La pregunta ya la conocen. ¿Es exagerado? Exagerado. Por favor, yo pediría un poquito de seriedad. ¿Es exagerado? Si la tengo que poner yo, pongo. Vamos a ver, señor moderador. Por favor, yo modelo. Sí, venga, va. Vamos a ponerlo. ¿Es exagerado llamarle peliculón a una película de Antena 3? Gonza, usted, por ejemplo, comienza. Bien, a mí, desde mi punto de vista, a mí no me parece en absoluto una exageración, ¿no? Tenga usted en cuenta que una película de Antena 3 puede llegar a durar casi 5 horas, contando cortes publicitarios, etc. No, con esta duración se entiende que es un super peliculón. Es más, yo creo que se han quedado cortos. Yo creo que se podría llamar, la película de Antena 3 se debería llamar el megapeliculón, el super peliculón, la película de la hostia, peliculonazo, pedazo peliculón o algo así. Vale. No, es mi opinión. Es su opinión, señor, pero conozcamos la opinión de Betty, mi ciego. Bueno, siento discrepar y también siento un picozón aquí. Siento discrepar por completo, pero a mí el adjetivo peliculón para una película de Antena 3, que puede ser, por ejemplo, de Jackie Chan, me parece exagerado. Es verdad. Yo creo que sería más apropiado llamarla peliculilla, peliculucha, pedacito de guano de película, trocito de estiércol de película. Bueno, no sé. Por favor. No, por favor. Por alusiones, porque ha dicho estiércol. Ha dicho estiércol, señor Gonza. Vamos a ver, señor Betty. Esto está cayendo en la vulgaridad, eso se lo voy a decir ya. Vulgaridad está aquí con B alta, que es... Pues cuando caes en búlgaros malos. En vulgaridad. La película de Antena 3, por su extensión, por su extensión, debería llamarse el peliculonazo que jamás unos ojos humanos hayan visto jamás en la vida. Un poco largo, ¿no? Ese sería un buen adjetivo para el peliculón. Que acudada. Discrepamos, ¿no? Yo vuelvo a discrepar. Sí. Yo creo que por su calidad, no por su extensión, debería llamarse... escupitajo en la cara o bueno, calcetín sudado. Calcetín. Esos son epítetos. Por cierto, que han llegado que los calcetines ya. Mejor esta película. ¿Qué es bueno, patrocinio esto? ¿Qué mete usted por medio? Nos atascamos, señores. ¿Estarán de acuerdo conmigo que el tema no da más? ¿No da más? No, por mucho que estiremos, esto no es... No, el calcetín no se estira más, ¿no? Permítame que cambie de tercio y les formule... Una nueva carta sobre la mesa. Pero que también está ligado al mundo televisivo y es la siguiente. ¿Creen que realmente una tele plana es tan plana? Gonza. Es que no le entiendo cuando habla. Bueno, lea. Tire. ¿Que una tele plana es tan plana como dice que es de plana? Esto se la saca usted de la manga ahora, ¿no? No, es un tema que mis guionistas... No me esperaba esta pregunta, pero a mí no me parece que sean tan planas, ¿no? Sinceramente, yo creo que si compramos una tele plana... Y la comparamos con una hoja DIN A4, es evidente que ya no es tan plana, ¿no? Sí. En cualquier caso, una tele plana... Bueno, pues si la comparamos con ancha, Sonia Monroy, por ejemplo, sí que es plana. Una tele plana es tan ancha como un libro normal y corriente, y ya ese libro no lo vamos a llamar libro plano, ¿no? Me parece a mí. Ah, vale. Me gusta este argumento, Betty. No sé qué quiere decir, pero yo de usted me iría. Discrepo, tronco. Yo creo que una tele realmente plana... De hecho, si tú dejas la puerta entornada, la tele plana se podría escapar por la rendija. Y usted con ese cabezón no podía ni sacar ni una brisa. Bueno, quizás yo tenga un cabezón, pero para plana, su mujer, que está más plana que Dilma Bosé y Silvia Jato juntas. No falte usted a mi mujer, que yo no he faltado a la suya. Que para peliculón, el que hizo su mujer, lo lavabo de un 100X. Que eso lo sabe toda España. Mira, por favor, a usted no le permito eso y ni a nadie le permito eso. Mi mujer estaba en los lavabos de ahí... porque se había caído una lentilla. Y no era un cine X, era un cine que pasaban ciclos de cine japonés. Sí, más de una ¿De bandera... de film, cine japonés, filmoteca. Más de una bandera de Japón se veía en esa película. Pero en el... Bueno, basta. No voy a permitir más groserías en esta tertulia. No, por favor, suéltense. Pero si se están... ¿Qué hace? Si se están besando. Déjeme. ¿Y tú para qué dices nada? Se están besando. Dices, pues se caen bien, ¿no? Se han caído bien. A mí me cae bien. Bueno, ha surgido algo. Yo creo que me parece un buen momento para acabar la tertulia. Gonza, Betty, ¿qué tal? ¿Les parece bien? Así. Gonza me pone el pulgar en alto. Betty, yo no voy a ser menos. También pulgar en alto. Hasta aquí la tertulia. Gracias. Cada día de 3:30 a 4, especialista secundario. Voy a cantar. Cheque lo que my golfen a Moby. I watch you make it for me, ver. I watch you matter what for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Doctor, no puc desenganxar-me. He provat els pegats, l'acupuntura, el ioga... Deixar el cotxe és cada cop més fàcil. Només cal que agafis el transport públic o que vagis amb bici o a peu. Contribuiràs a reduir les emissions de gasos que causen el canvi climàtic i descobriràs que surt a compte. Deixa de fer fum. Molt amb seny. Govern de Catalunya. Mira, nene. Què passa? A ver, dime. Curs de disc jockey. Vale. Curs de ràdio, de doblatge, de narració esportiva, tècnic de so. O sigui, mira tot el ventall de coses. I més coses, eh? I esto dónde se hace? Això és Aula Ràdio. Aula Ràdio. Aula Ràdio, que possiblement és la millor escola de ràdio que hi ha ara al món. Clar, perquè nosaltres no coneixem gaire món. No viajamos mucho. Del poquet món que coneixem, podríem dir que la ràdio és el millor del món. Perquè té uns professors que treballen a la ràdio. I que los entiendes, además. Que no els han fet fora, de moment. No. ¿Vale? Tenen unes instal·lacions que estan molt bé. Tenen emissora pròpia de FM, per tant, pots fer les pràctiques allà mateix. Uh-huh. No sé, tens sortida després laboral. Uh-huh, uh-huh. O sigui, si vols aprendre coses sobre la ràdio, sobre el doblatge també, o sobre altres coses, i fer-te un futur, aprendre una professió, a una ràdio. Claro, estás ahí, que no sabes qué hacer, la carrera no te va, estás estudiando biología, pero te importa un pimiento. Pues cambia de tercio. Pega un giro de timón. 93-301-0203, 933-0203, truqueu qualsevol hora del dia i ja s'agafaran, segurament. O si no, aneu a la web www.aularadio.com. Claro. Fotos, sí. Horaris, allò trobareu... Coge trobareu el timón i dale una vuelta. ¿Estamos inmiscuidos en el GAT ya? Ya estamos metidos. Aula Radio, coge el timón de tu futuro. Bueno, aquí servicio al cliente de la empresa constructora de navíos y barcos, La Quilla. ¿En qué puedo atender? ¿Atiende Rubio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, caballera. Verá, pues ir al grano. Yo hace unos días le compré a su empresa un barco velero, bergantín, con la intención de salir a navegar con él. Claro, si hay una cosa para que están diseñados los barcos para navegar. Que luego otra persona lo tengan siempre amarrado en el puerto y lo usen de picadero, eso es otro cantar, caballero. Ya, pero no es mi caso, porque yo lo compré porque a mí me encanta el mar, su salinidad, su textura, su color, pero tengo un problema con el barco. Ya sé qué problema, el nombre, le entiendo perfectamente porque es mucha responsabilidad, porque poner el nombre lo va a ver todo el mundo, todo Dios. No tengo... Tengo un listado de... ¿Qué? No tengo problema con el nombre del velero, porque ya tiene nombre, y bien bonito que es. ¿Cuál? Le he puesto Aula Radio 2, Surcón de los Mares. Aula Radio 2. Pero ese no es el problema, caballera. ¿Entonces qué problema es? ¿Que no sabemos arriar la botavara? ¿Que no encontramos la varilla del aceite? ¿Qué ocurre? Pues que el barco tiene dos popas. ¿Dos qué? Dos popas. ¿Dos popas? No tiene proa, tiene dos popas. Y no me refiero a los pechos, a dos popas. ¿Y qué eso que es lo de la popa? ¿Qué es la popa? El culo del barco, caballera, se llama popa. Vale. Pues tendría que estar contento si tiene, con dos popas. Alégrese. Siempre será mejor tener dos que una. Vamos, ya. Digo yo, dos popas. ¿Está bien? Ya, pero es que así el barco no navega, caballera. Porque al tener dos popas el barco no se mueve, no va para adelante ni para atrás. Solo va de lado, como los coches de... Yo, Paloma, me estoy perdiendo. ¿Esto qué? ¿Que una ley física? Yo además no sé. Me está tomando el pelo, que yo no sé nada. No eso sé... es así porque lo digo yo, caballera. Bueno. Llevo intentando salir del puerto de Barcelona desde que lo compré y no hay manera. Espere, ahora. Y una cosa, ¿cuándo se ha dado usted cuenta de que tenía dos popas el barco? Pues ahora mismo cuando he visto que el barco no tenía ancla, entonces le... ¿Tampoco tiene ancla? Claro, no. Mire tiene usted prueba, por, no tiene mire por algún cajón. A veces estas cosas se pierden por... No están en los cajones las anclas. Mira por algún cajón que no le cuesta nada mirar por allá. Que no me da la gana. Ya mira por todos lados y no está. Exijo ahora mismo menos que me quiten una popa y me traigan una proa para ponerse al barco. ¡Pero usted está loco! ¿Pero qué dice? Tumbada. Eso no es tan fácil, caballero. Eso es como meter un dobladillo en vaquero. Requiere tiempo y, sobre todo, ganas de hacerlo. Además, ¿qué pop...? ¿De qué popa se quiere deshacer? Porque, claro... Ah, pues ahora te lo caigo, ah. No sé. Pues no había pensado, pero ah. Qué mal está, ¿no? Pues cualquiera de las dos popas. No. Con una popa... ¿Qué? No, mira, ¿qué? A ver si vamos... No me quiero, vamos no me a ver quiero, si vamos no a quitar la que no es y hacemos un pan con unas hostias. Mire, usted tómese su tiempo, piénseselo bien y decida cuál quiere que le quitemos. Que la popa 1 o la popa 2, que luego la fastidiamos y no queremos... Popa B. ¿Cómo? Las he numerado con letras. Pues popa A o popa B. Sí. Vale. Que luego no queremos saber dónde, ¿vale? Bueno, pues piénseselo y nos lo dice. Una cosita, Ruth. No, cosita, no, ¿qué? ¿No le gustaría venir a tomar una Coca-Cola aquí en mi barco? ¿Qué? Como no salimos a navegar, convertimos el barco en picadero, ¿no? Pues un poquito, sí. Ah, pues no. Además, yo los barcos, tú lo sabes, Paloma. ¿Lo yo me mareo. Me mareo, aunque estén amarrados. ¿Una tónica? Adiós. ¿Un Sprite? No. ¿Tengo anís? Tenemos 20 segundos, ¿no? Pues 20 segundos, pues espere. Tengo Mirinda. ¿Mirinda? A mí me gusta la Mirinda. ¿Paloma puede venir conmigo? Paloma sí puede venir. Bien. Pero solo a mirar, ¿eh? Pero... Ya me mola. Ay, que sí. Pues, ¿dónde lo tiene el barco? Lo tengo amarrado. Ya veremos. ¿Al lado del cangrejo loco? Ya veremos. Al lado del cangrejo loco. yo le tengo que dejar porque Manuel Piñeiro me ha hecho así con su ojito derecho, me ha guiñado un poquito Piñeiro. El ojo y con el dedo índice me ha hecho así como que, vente, cordera. Entonces lo tenemos que dejar. Es que ya no esperamos ni lo informativo, aquí te echan, pero vamos. Piñeiro. Hasta mañana. A las 3:30, ¿eh? 2:30 hoy.